¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo por RadioCartón.com. Hace rato también estábamos, o sea, siempre, como todos los lunes. Nada más que estaba aquí organizando un poquito la lectura del día de hoy. Hoy vamos a tener lectura sobre Baudelaire. Y nos va a decir Octavio Paz por qué es tan importante Baudelaire y este movimiento del romanticismo. De por qué no lo hemos podido soltar, porque va a seguir con nosotros, porque tendría que seguir con nosotros, porque luego la gente viene y acusa el romanticismo de cosas que no son, porque luego la gente dice, es que eres muy romántico, la neta no entienden ni qué onda con el concepto, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada quien en la manera de interpretarlo, solo que sí deberíamos ser más correctos en la manera de usarlo, pero bueno. Ya estaremos con ello. El día de hoy vamos a regalar este libro. Es una obra de teatro de Félix Lope de Vega. La obra se llama, creo que ya es bastante conocida, se llama Fuente Ovejuna. Este es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Vamos a tener unas poquitas efemérides, pero yo creo que para tener una cosa muy, muy hábil de programa, muy hábil, pues sí, muy movida, ¿no? Nada más recordarles que esta es la transmisión número 80 del programa. Estamos a... ya sé que es mucho, pero estamos a 20 semanas de que sean 100. Digo, al mes todavía le restan las 20 semanas, o sea, todavía alcanzamos. O sea, probablemente a finales de este año alcancemos el programa número 100. Esperemos que sí, si todavía hay alguien allá afuera en el mundo que nos escuche, o si todavía hay alguien allá afuera que pueda aprender una computadora, pues ojalá que sí, y si no, pues estará esto como podcast, porque pues no nos vamos a rendir, ¿no? Vamos a seguir con esto, y pues agradecerles a todos ustedes que en algún momento se han puesto en sintonía, que han venido aquí al programa como invitados. La primera temporada del programa del 1 al 56, tuvimos tres especiales del programa 10, del 20 y del 30, en donde estuvimos respectivamente regalando 10, 20 y 30 libros. Esperemos que para el programa número 100 vamos a regalar... el objetivo sería regalar 100 libros, que la neta sí estaría muy chido. La otra también es que una de las... fantasías de este programa es que llegar al 100 sea un evento de una lectura o que sea un programa abierto, ¿no? Que sea, o sea, obviamente en vivo, pero con gente así como público o algo así, ¿no? No sé, quizá ahí para no tener que transmitir acá como Miguel que poner las risas enlatadas y luego el chiste y luego que tiene que aprender el anuncio que está pegado aquí en la esquina que dice aplausos y el otro que dice risas y así, pero bueno. Pues esto es A Sangre Viva, seguimos todos los lunes desde las 7 de la tarde, aquí en el primer cuadro de la ciudad, del barrio chino, en Guadalajara. Si ustedes están escuchando esto en otros países, ya saben, pueden meterse a la página de Facebook de A Sangre Viva, ponen ahí en el buscador A Sangre Viva, todo pegado, y aparece ahí la página de este programa, o también se pueden meter a la página de Instagram, y ahí también nos pueden mandar comentarios, sugerencias de libros, recomendaciones de películas, de obras de teatro, de eventos, de cosas culturales que ahorita de alguna u otra manera están resistiendo afortunadamente por esto de que la gente no nos podemos acercar a la gente, pero esto en cuestión física, que afortunadamente la literatura siempre nos ha enseñado que podemos estar tan cerca de una persona con tan solo una palabra, entonces... pues bueno, sigamos resistiendo, ¿no?, a todas estas cosas que nos dicen que no debemos o que no podemos estar tan cerca físicamente, pero que bueno, de alguna manera nos va a unir más fuerte, ¿no? Entonces, comenzamos la lectura del día de hoy. Les comentaba, vamos a leer varios poemas de Baudelaire. Y ahorita comentaba Memo en su programa de Flores y Colores de México, me pregunta que a quién íbamos a leer, le digo a Baudelaire, me dice, no sé quién es, y me parece así como pues descabellado, pues, ¿no? O sea, está muy bien, o sea, no tiene nada de malo no saber quién es Baudelaire, pero sí está como que alguien que se vaya versando un poco dentro de la literatura tendría que considerar, ¿no? Dentro de sus lecturas a Baudelaire y sobre todo, o en especial, si se va a temas de poesía. Digo, es tan importante en la cuestión también de como representante del romanticismo, que Baudelaire sí es un antes y un después en la literatura. O sea, sí era una cosa como se escribía antes y sí es una cosa muy diferente cómo se escribe después de él. En comparación, o bueno, no en comparación, más bien en derivados, hay quien podría decir que más o menos es del tiempo de Poe. Creo que Poe es un poquito más viejo, no sé, pero en esta cuestión de ser el escritor medio decadente y medio mujeriego y medio adicto a diferentes cosas y esto, pero bueno, al menos, bueno, no al menos, es, más bien es una explicación, no una justificación, el que pues sí tuvo una vida medio caótica, no tanto en cuestión pobreza, sino en cuestión familiar, en donde tuvo ahí muchos bajones, pero pues es un camino que él eligió y que en algún momento pues sí, lo llevó a unas cuestiones muy duras, ¿no? Y bueno, comenzamos, este texto precisamente se llama La Voz. Hoy estamos leyendo a Baudelaire. La voz. Mi cuna se adosaba a la biblioteca Babel Oscura, donde novela, ciencia, fábula, todo, la ceniza latina y el polvo griego se mezclaban. Yo era alto como un infolio. Dos veces me hablaban. Una, insinuosa y firme, decía: la tierra es un pastel lleno de dulzura, yo puedo, y tu placer sería entonces sin fin, hacerte un apetito de igual tamaño. Y la otra me decía: ven, oh ven viajero en los sueños, más allá de lo posible, más allá de lo conocido. Y aquella cantaba como el viento de las playas de arena, fantasma plañidero, nadie sabe de dónde viene, que acaricia el oído, entre tanto lo asusta. Yo te respondí: sí, dulce voz. Desde entonces data este que se puede, ay, pues, llamar mi llaga y mi fatalidad, detrás de los decorados de la existencia inmensa a lo más negro del abismo. Yo veo indistintamente los mundos singulares y, de mi clarividencia estática, una víctima. Arrastro serpientes que muerden mis zapatos. Y después de este tiempo que, semejante a los profetas, amo tan tiernamente el deseo y el mar, río en los duelos y lloro en las fiestas, y encuentro un gusto suave al vino más amargo, que tomo muy a menudo los hechos por mentiras y que, los ojos al cielo, caigo en los agujeros. Pero la voz me consuela y me dice: guarda tus sueños, los prudentes no los tienen tan bellos como los locos. Amo el recuerdo de estas épocas desnudas, en que Febo se complacía en dorar las estatuas. Entonces, el hombre y la mujer en su agilidad retozaban sin mentira y sin ansiedad, y el cielo amoroso acariciándoles la espalda, ejercitaban la salud de su noble máquina. Cíbeles entonces, fértil en productos generosos, no encontraba nada en sus hijos que fuera un peso demasiado oneroso, pero loba de corazón lleno de ternuras comunes, abrevaba el universo con sus ubres morenas. El hombre, elegante, robusto y fuerte, tenía el derecho de estar orgulloso de las bellezas que le nombraban su rey. Frutos puros de todo ultraje y limpios de fisuras, donde la carne lisa y fuerte llamaba a los mordiscos. El poeta, hoy, cuando quiere concebir estas naturalezas grandes en los lugares donde se hacen visibles a desnudez del hombre y de la mujer, tiene un frío tenebroso que envuelve su alma, delante de este negro cuadro de terror. Oh, monstruosidades llorando sus vestidos. Oh, ridículos torsos, torsos dignos de máscaras. Oh, pobres cuerpos torcidos, enjutos, petrusos o fofos, que el dios de lo útil, implacable y sereno, niños, fajó en sus pañales de bronce. Y vosotras, mujeres, ay, pálidas como cirios, que roye el mente libertinaje, y vosotras, vírgenes, del vicio maternal arrancando la herencia y todos los horrores de la fecundidad. Nosotros tenemos, es verdad, naciones corrompidas, para los pueblos antiguos bellezas desconocidas, que algunos rostros roídos por los chancros del corazón, como quien diría, bellezas de languidez, pero estas invenciones de nuestras musas tardías jamás impedirían a las razas enfermizas rendir la juventud un profundo homenaje, a la sana juventud de aspecto sencillo y dulce, frente a los ojos limpios y claros como un agua corriente, y que va derramando sobre todo, indiferente como el azul del cielo, los pájaros y las flores, sus perfumes, sus canciones y sus dulces vehemencias. Castigo del orgullo. En aquel tiempo maravilloso en que la teología florecía en la máxima sabia y energía, se cuenta que un día un doctor de los más grandes, después de haber forzado los corazones indiferentes, haberlos removido en sus profundidades negras, los caminos singulares para él mismo desconocidos, donde los puros espíritus quizá habían venido solamente como un hombre elevado demasiado alto, preso de pánico, exclamó, transportado de un orgullo satánico: «Jesús, pequeño Jesús, yo te he puesto bien alto, pero si yo hubiera querido atacarte las faltas de la armadura, tu vergüenza igualaría tu gloria, y no serías más que un feto irrisorio». Inmediatamente su razón se fue. El brillo de este sol de un crespo se reveló. Todo el caos rodó en esta inteligencia. Templó en otro tiempo viviente, lleno de orden y de opulencia, bajo los techos del cual tanto esplendor había brillado. El silencio y la noche se instalaron en él, como en una cava de la cual se ha perdido la llave. Desde entonces se pareció a las bestias de la calle, y cuando se iba sin ver nada a través de los campos, sin distinguir los veranos de los inviernos, sucio, inútil y feo como una cosa gastada, hacía de los niños la dicha y la burla. La belleza. Soy bella, oh mortales, como un sueño de piedra, y mi seno, donde cada uno se nutrió alternativamente, está hecho para inspirar al poeta un amor, eterno y mudo como la materia. Alardeo en el azul, como una esfinge incomprendida, un corazón de nieve a la blancura de los cisnes, aborrezco el movimiento que desplaza las líneas, y jamás lloro, ni jamás río. Los poetas delante de mis grandes actitudes, que parece tan tomadas prestadas a los más audaces monumentos, consumarán sus días en austeros estudios. Pues tengo, para fascinar a estos dóciles amantes, puros espejos que hacen todas las cosas más bellas. Mis ojos, mis profundos ojos a las claridades eternas. La giganta. Este poema es muy curioso porque hace como tres programas, creo que sí, hace como tres programas regalamos el poemario de Salvador Díaz Mirón, y Salvador Díaz Mirón tiene un poema que se llama precisamente, o un libro que se llama La giganta, y es precisamente porque él leía a Baudelaire y son más o menos del tiempo. Y Baudelaire en alguna ocasión llegó a pasar unas noches así como en la cárcel por ebrio y haber cometido así como varios pedos en la calle. Delitos menores. Pero Salvador Díaz Mirón, que es de Veracruz, era tan señor que no te podías dirigir a él como, hey, señor Díaz Mirón. Es como, no, primero tienes que hacer una reverencia, ¿sí? Y luego te tienes que presentar quién eres y yo te digo si puedes hablar conmigo, ¿no? O sea, era así tan elevado, ¿no? Y en varias ocasiones, que se supone que fueron tres, alguien le pegó así como con el hombro en la calle y lo primero que hizo Salvador Díaz Mirón es exige una satisfacción, que es que pegarse un duelo, pues, ¿no? O sea, de tiros, pues, de balazos, ¿no? Y sí, o sea, en tres ocasiones Salvador Díaz Mirón ganó, o sea, mató tres personas porque le pegaron en la calle, pues, ¿no? Y en una de esas, en la última, al que mató era como un general o algo así, una cosa del ejército, y él alegaba así como, no, pero es que él hizo una falta, ¿no? Es como de, sí, pero pues usted lo mató, pero es que es una satisfacción y él me la debía, ¿no? Es como de, sí, pero de todo lo mató, ¿no? Y sí lo metieron a la cárcel, pues, ¿no? Y es en aquel periodo en donde empieza a leer muchas cosas porque pues tienen, pues literal, tiene mucho tiempo para estar ahí nada más, ¿no? Sin hacer nada. Y se pone a leer mucho y se pone a escribir mucho y es cuando escribe La Giganta, y es porque él en algún momento se compara con Baudelaire en el estilo de escribir, en la cuestión de ser un poquito decadente, de ser rebelde con los demás escritores de su generación, y sobre todo porque pues también estaba en la cárcel, ¿no? Fue así como de, ah, yo te entiendo, compa, yo también he estado por ahí, ¿no? Así como, pero están cabrones, pues, ¿no? Digo, hoy en día afortunadamente ya no se hace porque somos más y ya no cabemos en la calle. Imagínate en el camión que alguien te pegue con el hombro y, ¿qué? Pues un duelo. Ajá, es como de, ay, cabrón, bueno, está bien. Ajá. Tú, imagínate lo rapidísimo que tienes que hacer para desenfundar, ¿no? Porque si no, pues un día de estos la pagas y ya. Y nomás la pagaste ya. Bueno, La Giganta. En el tiempo que la naturaleza en su inspiración poderosa concebía diariamente niños monstruosos, me habría gustado vivir junto a una joven giganta, como a los pies de una reina o un gato voluptuoso. Me habría gustado ver su cuerpo florecer con su alma y crecer libremente en sus terribles juegos. Adivinar si su corazón incuba una sombría llama en las húmedas nieblas que nadan en sus ojos. Recorrer despacio sus magníficas figuras, escalar sobre las vertientes de sus rodillas gigantes, y algunas veces en verano, cuando los soles malsanos la hacen extenderse, cansada, a través de la campiña, dormir descuidadamente a la sombra de sus senos, como una aldea tranquila al pie de una montaña. Himno a la belleza. Vienes del cielo profundo o surges del abismo, oh belleza. Tu mirada infernal y divina vierte confusamente el fervor y el crimen, y se puede, por esto, compararte al vino. Contienes en tu ojo el poniente y la aurora, derramas perfumes como un anochecer tormentoso. Tus besos son un filtro y tu boca un ánfora que hace al héroe cobarde y al niño valiente. Sales de la cima negra o desciendes de los astros. El destino hechizado sigue tus enaguas como un perro. Siembras al azar la alegría y los desastres, y lo gobiernas todo y no respondes de nada. Marchas sobre los muertos, belleza, de los que te burlas. De tus joyas el horror no es la menos encantadora, y la muerte, entre tus más queridos dijes, sobre tu vientre orgulloso, danza amorosamente. El efímero deslumbrado vuela hacia ti, candela, crepita, arde y dice, bendigamos estas luces. El amante jadeante, inclinado sobre su bella, tiene el aspecto de un moribundo acariciando su tumba. Que vengas del cielo del infierno, ¿qué importa, oh belleza, monstruo enorme, horroroso e ingenuo, si tu mirar, tu sonrisa, tu pie, me abren la puerta de un infinito que amo y nunca he conocido. De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa si tú vuelves? Hada de los ojos de terciopelo, ritmo, perfume, luz, oh mi única reina, el universo menos horrible y los instantes menos pesados. Las joyas. Mi muy amada estaba desnuda, y conociendo mi corazón, solo había guardado sus joyas más sonoras, cuyo rico boato le daba el aire triunfante que tienen sus días dichosos las esclavas de los moros. Cuando produce danzando su ruido vivo y burlón, este mundo radiante de metal y de piedra me arrebata en éxtasis, y yo amo con fervor las cosas donde el sonido se mezcla con la luz. Estaba tendida y se dejaba amar, y de lo alto del diván sonreía de gozo a mi amor profundo y dulce como el mar, que hacía que ella subía como hacía el agua en un acantilado. Los ojos fijos sobre mí, como un tigre domado, de aire vago y soñador ensayaba posturas, y el candor unido a la lubricidad daba un encanto nuevo a su metamorfosis. Y su brazo y su pierna, y su muslo y su cadera, pulidos como aceite, ondulosos como un cisne, pasaban ante mis ojos clarividentes y serenos, y su vientre y sus senos, esos racimos de mi viña, avanzaban, más cálidos que los ángeles del mal, para turbar el reposo donde mi alma estaba puesta, y para arrancarla de la roca de cristal donde, calmada y solitaria, había tomado asiento. Yo creía haber unidos por un nuevo dibujo las caderas de Antíope al busto de un imberbe. Tanto su talle hacía resaltar su pelvis. Sobre esta tez leonada y morena el afeite era soberbio. Y la lámpara habiéndose resignado a morir, ya que solo la lumbre iluminaba la habitación, cada vez que exhalaba un llameante suspiro, inundaba de sangre esta piel color de ámbar. No, pues es que la verdad, lo que, bueno, de los diferentes libros, pero que siempre están como compilados en Las Flores del Mal, que es el libro principal de Baudelaire, léanlo, es así recomendadísimo. Voy a tratar de buscar una colección para después regalarla. Ojalá para el programa número 100 podamos regalar algo de Baudelaire. Me gustan mucho estas versiones bilingües. No sé pronunciar, no hablo nada de francés, pero me parece muy fiel que tenga las dos versiones, o sea, la traducción en español y el original en francés, porque alguna persona podría servirle de práctica, pues, ¿no? O sea, a mí en algunas ocasiones me he puesto a leer un libro que tengo de John Keats, que está la versión en inglés y está la versión en español, y la verdad que sí sirve, solo que supongo que también pasa con el francés. Para mí con John Keats es un poquito difícil porque hay algunas palabras de ese inglés que son escritas en mediados y finales de 1800. Entonces hay palabras que los mismos ingleses de que están ahí escritas que ya no usan, ¿no? O sea, que se fueron quedando atrás y se fueron quedando atrás. Igual puede pasar aquí en francés, ¿no? Pero no está de más saberlas, digo, como cuestión cultural, ¿no? Vamos a pasar a la primera canción del día de hoy para regresar con un poquito más de Baudelaire y después leer un poco de esta clase que en alguna ocasión, bueno, estas clases que dio Octavio Paz y que se compilaron como un libro llamado Los Hijos del Limo, que sí he citado mucho este libro, pero hoy sí les voy a leer un poquito en donde nos habla como de la cuestión de diferentes épocas de la literatura, en especial de la poesía. A mí me parece bastante interesante e importante poder leer este libro de Paz, pero bueno, vamos a pasar a la primera canción. Precisamente hablando de Las Flores del Mal, vamos a... iba a decir, iba a decir, lo primero que se me ocurrió, iba a decir, vamos a dedicar esta canción, pero vamos a dejarlo así, sí, vamos a decirlo, vamos a dedicar esta canción para, así, para puntos suspensivos, y luego agregamos un, ¿tú sabes quién eres? Acá, así bien misterioso, ¿no? Sí, la canción se llamaría, Rosas para nadie, o bueno, es que la canción dice algo así como, entonces dedico este ramo de rosas para nadie, pues, ¿no? Porque no hay nadie ahí, o ya no hay nadie ahí. Entonces, vamos a escuchar esto de Ed Guy, que se llama Roses to No One, y regresamos con más de A Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Love. a una Madonna, ex voto al estilo español. Quiero alzar para ti, Madonna, mi dueña, un altar subterráneo en el fondo de mi angustia, y cavar en el rincón más oscuro de mi corazón, lejos del deseo mundano y la mirada burlona, una hornacina de azul y oro toda esmaltada, donde tú te alzarás, estatua admirada, con mis versos bruñidos, enrejados de un puro metal, sabiamente constelado de rimas de cristal. Haré para tu cabeza una enorme corona, y mis celos, oh Madonna, sabré cortarte un manto de manera bárbara, rígida y pesada, forrado de sospechas que, como una guarida, encerrará tus encantos, no de perlas bordados, sino de todas mis lágrimas. Tu túnica será mi deseo estremecido, sinuoso, mi deseo que sube y que baja, en las cumbres se balancea, en los valles reposa, y reviste de un beso todo tu cuerpo blanco y rosa. Te haré con mi respeto bellos zapatos de satín, para tus pies divinos humillados, aprisionándolos en una muelle atadura, como un molde fiel guardarán la huella. Si no puedo, a pesar de todo mi arte diligente, para escabel cortar una luna de plata, poner la serpiente que me roe las entrañas bajo tus talones, a fin de que pises y encarnezcas reina victoriosa y fecunda de redenciones, este monstruoso que está todo hinchado de odio y de salivazos, verás mis pensamientos alineados como los cirios, delante del altar florido de la reina de las vírgenes, brillando de reflejos el techo pintado de azul, mirarte siempre con ojos de fuego. Y como todo en mí te quiere y te admira, todo será benjuí, incienso, olíbano, mirra, y sin cesar hacia ti, cumbre blanca y nevada, en vapores subirá mi espíritu tempestuoso. Por último, para completar tu papel de María y mezclar el amor con la barbarie, voluptuosidad negra de los siete pecados capitales, verdugo lleno de remordimientos, haré siete cuchillos bien afilados y, como un juglar insensible, tomando lo más profundo de tu amor como blanco, los hincaré todos en tu corazón jadeante, en tu corazón sollozante, en tu corazón chorreante. Madrigal triste. ¿Qué me importa que sea sabia? Sé bella y sé triste. Las lágrimas añaden un encanto al rostro, como el río al paisaje. La tempestad rejuvenece las flores. Te amo sobre todo cuando la alegría huye de tu frente vencida, cuando tu corazón en el horror se ahoga, cuando en tu presente se explaya la nube horrible del pasado. Te quiero cuando tu gran ojo derrama un agua caliente como la sangre, cuando a pesar de que mi mano te mece, tu angustia muy pesada taladra como un ronquido de agonizante. Yo aspiro, voluptuosidad divina, himno profundo, delicioso, todos los sollozos de tu pecho, y creo que tu corazón se ilumina con las perlas que derraman tus ojos. Sé que tu corazón, rebosante de viejos amores desarraigados, llamea todavía como una fragua, y que guardas en tu garganta algo del orgullo de los condenados. Pero, querida mía, mientras tus sueños no hayan reflejado el infierno, en tanto en que en una pesadilla sin treguas, soñando venenos y espadas, prendada de polvor y de pólvora y de hierro, solo con temor abriendo a todos y descifrando la desgracia por todas partes, agitándote cuando suena la hora, no hayas sentido el abrazo del irresistible disgusto, es entonces que no podrás, esclava reina, que solo me ames con espanto, en el horror de la noche malsana, que vayas a decirme con el alma llena de gritos, soy tu igual, oh mi rey. Iba a leer más cosas de Baudelaire, pero mejor vamos a leer sobre él y lo que tiene Paz para decirnos sobre Baudelaire y, por supuesto, del romanticismo, ¿no? En este libro llamado Los hijos de Limo, ya que acabamos de leer algo de Las flores del mal. Y bueno, el romanticismo fue un movimiento literario, pero asimismo fue una moral, una erótica y una política. Si no fue una religión, fue algo más que una estética y una filosofía, una manera de pensar, sentir, enamorarse, combatir, viajar, una manera de vivir y una manera de morir. Friedrich von Schiller afirmó en uno de sus escritos programáticos que el romanticismo no solo se proponía la disolución y la mezcla de los géneros literarios y las ideas de belleza, sino que, por la acción contradictoria pero convergente de la imaginación y de la ironía, buscaba la función entre vida y poesía, y aún más, socializar la poesía. El pensamiento romántico se despliega en dos direcciones que acaban por fundirse: la búsqueda de ese principio anterior que hace de la poesía el fundamento del lenguaje y, por tanto, de la sociedad, y el otro, la unión de ese principio con la vida histórica. Si la poesía ha de ser el primer lenguaje de los hombres, o si el lenguaje en su esencia es una operación poética que consiste en ver al mundo como un tejido de símbolos y de relaciones entre estos símbolos, cada sociedad está edificada sobre un poema. Si la revolución de la edad moderna consiste en el movimiento de regreso de la sociedad a su origen, el pacto primordial de los iguales, o sea, esta revolución, se confunde con la poesía. William Blake dijo alguna vez: "Todos los hombres son iguales en el genio poético". De ahí que la poesía romántica pretenda ser también acción. Un poema no solo es un objeto verbal, sino que es una profesión de fe y un acto. Inclusive la doctrina del arte por el arte, que parece negar esta actitud, la confirma y la prolonga. Más que una estética, fue una ética, y aún, muchas veces, una religión y una política. La poesía moderna oficia en el subsuelo de la sociedad y el pan que reparte a sus fieles es una hostia envenenada, la negación y la crítica. Pero esta ceremonia en las tinieblas también es una búsqueda del manantial perdido, el agua del origen. El romanticismo nació así al mismo tiempo en Inglaterra y Alemania. Desde allí se extendió a todo el continente europeo como si fuese una epidemia espiritual. Hablando de epidemias, la preeminencia del romanticismo alemán e inglés no proviene de su anterioridad cronológica, sino tanto como de su gran originalidad poética, de su penetración crítica. En ambas lenguas la creación poética se alía a la reflexión sobre la poesía con una intensidad, profundidad y novedad que no tienen paralelo en las otras literaturas europeas. Los textos críticos de los románticos ingleses y alemanes fueron verdaderos manifiestos revolucionarios e inauguraron una tradición que se prolonga hasta nuestros días. Y de hecho, este hasta nuestros días es, lo dice Paz, en este texto que está editado en 1974, pero todavía 40 años después llega hasta nuestros días. No está, literariamente no está muerto el romanticismo, sí ha sido superado, más bien, ha sido sustituido por otras corrientes, pero no ha sido superado. O sea, refiriéndonos a que cada una de las etapas, de las cuestiones de como vanguardias, por así decirlo, en el arte y en la literatura, no es que una sea mejor que otra, sino que tienen perspectivas diferentes y formas diferentes de decir las cosas, ¿no? Que aún así se supone que el arte siempre tiene una cosa original. O sea, original refiriéndonos a que siempre tiene un punto de partida, ¿no? Y que es la expresión de la realidad a través de uno, pero con elementos que no son siempre mundanos. O sea, pueden ser cotidianos, pero mundanos refiriéndome a que hay una reutilización de las cosas que te rodean en el lenguaje, en los objetos y estas cosas que te ayudan a expresar estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte que tiene de original o de originalidad una expresión artística, ¿no? Que siempre viene desde este punto en el querer decir algo que sea como muy personal y que pasa a lo general, ¿no? O que viceversa, ¿no? Que nos llega de lo general y nos cae a lo personal, ¿no? Entonces se genera esta conexión de expresiones, ¿no? Bueno, seguimos. Baudelaire hizo de la analogía el centro de su poética, un centro en perpetua oscilación, sacudido siempre por la ironía, la conciencia de la muerte y la noción del pecado, sacudido por el cristianismo. Tal vez esa ambivalencia, también su escepticismo político, le llevó a escribir con dureza contra Fourier. Pero esta dureza es apasionada, una admiración al revés, y nos dice: un día llegó Fourier a revelarnos, un poco con demasiada solemnidad, los misterios de la analogía. No niego el valor de algunos de sus minuciosos descubrimientos, aunque creo que su mente estaba demasiado preocupada por llegar a una exactitud material como para comprender realmente y en su totalidad el sistema que había esbozado. Además, podía habernos dado una revelación igualmente preciosa si, en lugar de la contemplación de la naturaleza, nos hubiese ofrecido la lectura de muchos excelentes poetas. Esto nos dice Baudelaire en el arte romántico o reflexiones sobre sus contemporáneos, ¿no? En el fondo, Baudelaire le reprochaba a Fourier no haber escrito una poética, es decir, le reprochaba no ser Baudelaire. O sea, pero bueno, también no te pongas así, ¿no? Para Fourier, el sistema del universo es la llave del sistema social. Para Baudelaire, el sistema del universo es el modelo de la creación poética. La mención de Swedenborg no podía faltar. Swedenborg, que poseía un alma más grande, nos había enseñado que el cielo es un hombre inmenso y que todo, forma, color, movimiento, número, perfume, en lo espiritual como en lo material, es significativo, recíproco y correspondiente. Admirable paisaje que revela el carácter creador de la verdadera crítica. Comienza una invectiva y termina en una visión de la analogía universal. Novalis también había dicho: tocar el cuerpo de una mujer es tocar cielo. Y Fourier dijo: las pasiones son matemáticas animadas. En la concepción de Baudelaire aparecen dos ideas. La primera es muy antigua y consiste en ver al universo como un lenguaje. No un lenguaje quieto, sino en continuo movimiento. Cada frase engendra otra frase. Cada frase dice algo distinto y todas dicen lo mismo. En su ensayo sobre Wagner, vuelve sobre esta idea y nos comenta que no es sorprendente que la verdadera música sugiera ideas análogas en cerebros diferentes. Lo sorprendente sería que el sonido no sugiriese el color, que los colores no pudieran dar la idea de una melodía y que sonidos y colores no pudiesen traducirse en ideas. Las cosas se han expresado siempre por una analogía recíproca, desde el día en que Dios profirió al mundo con una indivisible y compleja totalidad. Baudelaire no escribe diciendo que Dios creó al mundo, sino que lo profirió, pero sí de alguna manera lo dijo. El mundo no es un conjunto de cosas, sino de signos. Lo que llamamos cosas son palabras. Una montaña es una palabra, un río es otra, un paisaje es una frase, y todas esas frases están en continuo cambio. La correspondencia universal significa perpetua metamorfosis. El texto que es el mundo no es un texto único. Cada página es la traducción y la metamorfosis de otra, y así sucesivamente. El mundo es la metáfora de una metáfora. El mundo pierde su realidad y se convierte en una figura de lenguaje. En el centro de la analogía hay un hueco. La pluralidad de textos implica que no hay un texto original. Por ese hueco se precipitan y desaparecen simultáneamente la realidad del mundo y el sentido del lenguaje. Pero no es Baudelaire, sino Mallarmé, el que se atreverá a contemplar este hueco y a convertir esa contemplación del vacío en la materia de su poesía. No es menos vertiginosa la otra idea que obsesiona a Baudelaire, que nos dice, si el universo es una escritura cifrada, un idioma en clave, ¿qué es el poeta en el sentido más amplio, sino un traductor, un descifrador? Cada poema es una lectura de la realidad, una lectura es una traducción. Esa traducción es una escritura, un volver a cifrar la realidad que se descifra. El poema es el doble del universo, una escritura secreta, un espacio cubierto de jeroglíficos. Escribir un poema es descifrar al universo solo para cifrarlo de nuevo. El juego de la analogía es infinito. El lector repite el gesto del poeta. La lectura es una traducción que convierte al poema del poeta en el poema del lector. La poética de la analogía consiste en concebir la creación literaria como una traducción. Esa traducción es múltiple y nos enfrenta a esta paradoja, la pluralidad de autores. Una pluralidad que se resuelve en lo siguiente. El verdadero autor de un poema no es ni el poeta ni el lector, sino el lenguaje. No quiero decir que el lenguaje suprime la realidad del poeta y del lector, sino que las comprende y las engloba. El poeta y el lector no son sino dos momentos existenciales del lenguaje. Si es verdad que ellos se sirven del lenguaje para hablar, también lo que es el lenguaje habla a través de ellos. La idea del mundo como un texto en movimiento desemboca en la desaparición del texto único. La idea del poeta como un traductor, descifrador, conduce a la desaparición del autor. Pero no fue Baudelaire, sino los poetas de la segunda mitad del siglo XX, los que harían esta paradoja un método poético. El romanticismo fue una reacción contra la Ilustración y, por tanto, estuvo determinado por ella. Fue uno de sus productos contradictorios, tentativa de la imaginación poética por repoblar las almas que había despojado la razón crítica, búsqueda de un principio distinto al de las religiones y negación del tiempo fechado de las revoluciones. El romanticismo es la otra cara de la modernidad. Sus remordimientos, sus delirios, su nostalgia de una palabra encarnada, ambigüedad romántica, exalta los poderes y facultades del niño, el loco, la mujer, el otro no racional, pero los exalta desde la modernidad. El salvaje no se sabe salvaje ni quiere serlo. Baudelaire se extasía ante lo que él llama el canibalismo de Delacroix, en nombre precisamente de la belleza moderna. En España no podía producirse esta reacción contra la modernidad porque España no tuvo propiamente modernidad, ni razón crítica, ni revolución burguesa, ni Kant, ni Robespierre. Esta es una de las paradojas de nuestra historia. El descubrimiento y la conquista de América no fueron menos determinantes que la reforma religiosa en la formación de la Edad Moderna. Si la segunda dio las bases éticas y sociales del desarrollo capitalista, la primera abrió las puertas de la expansión europea e hizo posible la acumulación primitiva de capital en proporciones hasta entonces desconocidas. Creo que voy a hacer ahí una pausa porque creo que lo que leí ahorita acerca de Baudelaire, de cómo esto del universo, que es un poema en movimiento y que entonces el poeta es un traductor, pero a la vez también construye, pero a la vez desaparece porque el lenguaje los utiliza él y el lector. Suena como muy complejo, pero en realidad es una forma cuando alguien... tendrías que leerle todo esto a alguien que te diga, oye, pero yo no entiendo un poema, ¿no? O yo no le hallo la poesía. ¿Qué pasa con eso, no? O sea, ¿qué hago cuando no entiendo un poema, ¿no? O porque es que la gente lee un poema y dice, uff, o sea, lo que me acaba de decir, ¿no? Ajá, exactamente. A lo que vamos es que tanto el poeta como el lector utilizamos el lenguaje para la construcción de la realidad y del universo, ¿no? O sea, porque entiéndase que la cuestión del lenguaje como el uso de los signos que representan las cosas que hay en la realidad, se acomodan para generar un poema. que a su vez se desprenden de este otro gran poema que es el universo. O sea, es como estar dando clase, ¿no? Así como, entonces aquí, acá, ¿no? En la línea del tiempo tenemos... que sí me gustaría, ¿no? Sería muy chido. A lo que voy es que poder explicar realmente qué se entiende y qué se siente cuando alguien lee un poema, no es que no debe de ser difícil de explicar, pero sí debe ser para el otro muy difícil de entender. Porque si para uno simplemente, nosotros ahorita vamos a tener este ejemplo de Baudelaire, ¿no? O sea, él en su momento escribe todos estos textos y la gente se horrorizó y otros se maravillaron por eso, ¿no? Porque en la época el que él hablara de senos y de vino y de mujeres negras y de gitanas y de Satanás, ¿no? En principios de 1900, bueno, mediados de 1800, principios de 1900, pues todos así como de ¿qué está pasando, no? O sea, este sujeto ¿qué está haciendo? Por eso revolucionó la literatura, ¿no? Tanto que en algún momento sí llegó a estar preso, pero me gusta mucho esta versión de este libro porque acá nos dice el proceso de las flores del mal. Dice, desde la publicación de los 18 poemas, en 1 de junio de 1855, Baudelaire había podido comprobar que su obra despertaba una serie de reacciones, pues el 7 de julio de aquel año la policía conocía la existencia de un informe que consideraba las flores del mal como un desafío a las leyes que protegen la religión y la moral. O sea, las flores del mal estuvo, según este proceso, desde su publicación en 1855 hasta 1949, o sea, estuvo casi 100 años prohibida la publicación de estos poemas, casi 100 años, o sea, tan creo, o sea, tengamos en cuenta lo poderosa que son las palabras, pues, ¿no? O sea, él creó estas imágenes en su cabeza, que se las dio a la gente, y la gente, unos se maravillaron y otros se asustaron mucho, que eso, o sea, sus textos fueron a parar a la corte y lo vetaron, o sea, le quitaron los derechos a él y a su editor de poder publicar nuevamente, o más bien de imprimir nuevamente los textos, porque era así como, es que es demasiado, o sea... ¿Sería que escribiría para el futuro? Ajá, básicamente sí, o sea, publica esto ahí y las pocas versiones que se conocían de las flores del mar es porque la gente los pasaba a mano, pues, ¿no? O sea, es como nosotros acá en la rueda que hacemos libros cartoneros, pues ellos se pasaban los papeles o los pergaminos en lo que estuvieran y los copiaban y se hacían a cada quien sus colecciones, ¿no? Pero es por eso, o sea, las imágenes, bueno, eso, las ideas y la imaginación de Baudelaire fueron tan fuertes que pues eso, o sea, lo vetaron, pues, ¿no? Refiriéndonos en que cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad de utilizar el lenguaje de una forma tan bien hecha, tan bien estructurada, con una intención muy, muy entendida, muy fuerte, que la construcción de un texto, o sea, el uso del lenguaje, es una cosa de años, aparte de talento y, por supuesto, de práctica, ¿no? No quiere decir que necesariamente todo lo que escribimos en algún momento va a ser publicado, quién sabe, pero sí estar buscando eso que realmente uno quiere decir con el texto, ¿no? En que la palabra sea precisa, en que las palabras que componen una frase realmente tengan el impacto que nosotros queremos dar, que el texto completo refiera al instante, a la emoción, al lugar, a la persona o a la cosa que nos queremos referir, ¿no? Eso es la tarea que debemos tener como escritores, ¿no? Y la otra, como tarea o responsabilidad que luego asumimos como lectores, o sea, no son obligaciones, más bien como una responsabilidad, es comprometerte al significado de las palabras y tratar de conectar en algún momento con la intención del escritor, ¿no? si la intención, digamos, de Baudelaire era esta revolución, esta contra de sus ideas y su imaginación contra todo lo que se había escrito en aquel momento, de que todo era bonito y ay sí, es que Dios esto y bla bla bla. Entonces llega este sujeto y dice, no, es que sus senos son como un par de montañas donde me puedo ir a dormir. Y luego después en otro texto dice, no, es que estoy bailando en una cantina con Satanás y estamos muy felices, ¿no? Porque pues el pecado no tiene nada de malo, por el contrario, véanme, estoy aquí alegre de la vida, pues, ¿no? Y todos así como de, pues todos en Francia lo leían y dicen, no, ¿qué está pasando, pues, no? Y sobre todo porque en algún momento pues hubo papas que salieron directamente de ahí de Francia, y era así como de, no, pues cuánta religiosidad ahí doblegada, pues, y en contra, ¿no? Y es eso, o sea, él lo hizo con la rudeza, con la sagacidad, con el uso del lenguaje y sobre todo las imágenes muy específicas de las vivencias. Pero no es la vivencia nada más como narrativa, son figuras, ¿no? Cuando nos habla de ese poema que se llama El Vampiro, es porque sí se refiere a la cuestión cultural de lo que concebimos como un vampiro, pero también ve así como este sujeto irreverente y decadente y una cuestión de sombras, algo de misticismo también, ¿no? O sea, es todo legajo en un texto de lo que alguien puede llegar a representar con lo que tiene por dentro, ¿no? Ay, no sé, es ya la clase, ¿no? Y las canciones y el libro de regalo. A veces creo que deberíamos de hacer solamente programas dedicados a un autor en específico, pero no, afortunadamente A Sangre Viva tiene bueno, afortunadamente Radio Cartón tiene horas y horas y horas y horas de ilimitada diversión y entretenimiento y cultura y arte. Y por eso, para no hacerles las flores del mal más marchitas, vamos a regalar ya este libro que se llama Fuente Ovejuna. Es una obra de teatro de Félix López de Vega. Y pues la pregunta es muy sencilla, demasiado, demasiado sencilla. ¿Cuál es? Es que sí lo iba a poner. No, bueno. ¿Cuáles son sus tres poemas favoritos de Baudelaire? Y ya, esa es la pregunta. O sea, la respuesta es ¿cuáles son sus tres poemas favoritos de Baudelaire? Que les acabo de leer algunos con todo y título, entonces sería así como, si escucharon el programa, nada más los ponen ahí, o si buscan en internet ponen copiar y pegar, entonces ya no importa, ¿no? Y con esto ya se estarán ganando el libro de hoy, llamado Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Les recuerdo, la pregunta es muy sencilla, ¿cuáles son sus tres poemas favoritos de Baudelaire? Y pues ya con eso se estarán ganando el libro del día de hoy. Su respuesta la pueden mandar a la página en Facebook de A Sangre Viva, ponen A Sangre Viva todo pegado. Y en Instagram también aparece como A Sangre Viva Programa, entonces ya con eso también, con ese en esa otra red social nos pueden también mandar un mensaje directo. Y bueno, pues hoy tuvimos eso, explicación, lectura y invitación a leer a Baudelaire, y obviamente también a leer a Octavio Paz, este libro llamado Los Hijos del Limo. Es muy muy muy interesante en la cuestión de que si quieren empezar a versarse sobre la historia de la literatura, en especial de la poesía, y de cómo esto se va construyendo a lo largo de diferentes corrientes y de poetas que son como muy muy canon, muy clásicos, pues bueno, recomendable Los Hijos del Limo de Octavio Paz. Ya habíamos puesto una canción, vamos a poner otra y esperamos que nos alcanzamos a poner otra para regresar y despedirnos, la de 4:30, ¿sí? Bueno, entonces vamos a escuchar esto que se llama I Walk Beside You de Dream Theater. Vamos a escucharla y regresamos con un poquillo más de A Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. In your eyes, I can see the hurt behind your Bueno, regresamos con esta parte final del programa número 80 de Sangre Viva. 80 es como en total, porque la primera temporada tuvimos 56 programas. Afortunadamente, todos seguidos, de alguna forma ahí lo logramos. Incluso cumplimos un año y toda la cosa, y hubo pastel, y me quedé así como de, ¿qué carajos? ¿Cómo que me llegaron con un pastel? Y sí, traía corbata ese día y toda la cosa, ¿no? No me gusta usar corbata, no sé. A mucha gente le parece incómoda, pero a mí se me hace como, está chido, ¿verdad? Y bueno, no sé si ya te ganaste el libro, o estás a punto, o algo así. Ah, bueno, ahorita lo checamos. ¿Qué tal que alguien ya mandó un mensaje también, no? Sí, les recuerdo, el día de hoy estamos regalando este libro, llamado Fuente Ovejuna. Es una obra de teatro de Félix López de Vega. La pregunta es muy sencilla. Díganos sus tres poemas favoritos de Baudelaire, que ya estuvimos leyendo sobre él, ya dije algunos títulos. Ya nos explicó un poco Octavio Paz por qué es tan importante conocer la visión poética y la poética de Baudelaire. Efemérides del día de hoy tenemos solamente dos, creo que son suficientemente curiosas. La primera es que un 13 de julio, pero de 1974, el escultor y profesor de matemáticas, que es Erno Rubik, inventa el cubo de Rubik en Budapest. Hay una cosa bien curiosa con los cubos de Rubik, que hay de diferentes tamaños y que hay de diferentes formas. Ajá, exactamente. Pero se me hace bien, o sea, yo no sabía. Moisés, un compa que a veces también nos escucha aquí en el programa, él los arma así en chinga, ¿no? Y una vez estábamos en el taller de literatura y digo, oye, pero ¿qué onda? ¿No? Y me dice, es que hay unas cosas que se conocen como algoritmos y son movimientos que tú estudias o te aprendes o vas viendo para estarlo moviendo, ¿no? Y dije, yo sinceramente nunca he armado uno. Sí, porque me desesperaría bastante. Y la otra es que el proceso lógico para armar un Rubik sin conocer estas cosas se me hace como muy chido, pues, ¿no? O sea, si alguien que no conoce eso de que hay como combinaciones de movimientos y esto, pero que lo deduce solo porque sí, pues está muy cabrón, ¿no? Otra persona en la universidad, no me acuerdo quién, que también armaba. Estamos en un taller de malabares, ¿no? Entonces, esta persona armaba muy rápido los cubos Rubik. Y una vez nos salió a todos la idea así como de, oye, pero qué tal que no haces unos lances de malabares más altos con cubos de Rubik, y cuando caigan, que tengas uno en la mano, los vas armando. Y entonces cuando los tengas los tres así que te caigan armados, ¿no? Y todos así como de. Y o sea, nunca se hizo, pero porque no se intentó. O sea, no porque fuera imposible, esa es la cosa, que no es que sea imposible, realmente eso también, cuando alguien compramos un cubo de Rubik, cuando nos regalan un cubo de Rubik, empiezas y comienzas a moverlo y está todo duro, ¿no? Está así como atascado, pero luego hay gente que lo mueve así tantísimo que está así súper aguado, ¿no? O sea, que ya de tantas veces que lo han intentado, lo han movido, que se me hace bien chistoso cómo se acaba esa fricción, pues, ¿no? En el cubo de Rubik. Y la segunda efeméride, que seguramente Funk se acordará muy bien, que acaba de... Funk, ¿quieres saludar a tu otro público de los lunes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos desde acá, desde el búnker de Radio Cartón? Funk seguramente se acordará de este concierto histórico simultáneo llamado Live Aid en 1985, ¿no? En donde se hizo esta colecta con diferentes bandas, como con unas 40 bandas diferentes, en las que contábamos con Sting, U2, The Who, Black Sabbath, Queen, estaba Wham, estaba Elton John, Led Zeppelin, Bob Dylan, Duran Duran, Judas Priest, Stevie Wonder, Madonna, David Bowie, B.B. King, Eric Clapton. O sea, hubo artistas para aventar para todos lados, y eso fue la otra cosa, ¿no? Un concierto simultáneo en diferentes países. Y todo por eso, para hacer una colecta, para ayudar para la cuestión de la discriminación, la hambruna y pues cuestiones de salud en África, ¿no? Que después deriva en que los artistas pop, encabezados por Michael Jackson, hacen esa famosa canción llamada We Are the World. Y pues no sé, es algo que después surgió en diferentes versiones, o sea, es el Live Aid de 1985 y luego después sale el Live Aid 2 y bla bla bla, hasta que llegamos como al, creo que llegamos al 10 o algo así, o sea que era cada año, ¿no? Cada año donde se juntaban más de 40 bandas internacionales y tocaban en diferentes escenarios a lo largo del mundo, pero al mismo tiempo, ¿no? Y todos eran televisados de manera gratuita. Y eso era porque, haz de cuenta que es como la idea que es, por expresión está mal, porque no tiene nada de malo que lo hagan hasta cierto punto, pero es como la idea que hace lo del Teletón, en donde hacen como un evento televisado y entonces la gente está llamando para dar dinero. Ah, pues lo mismo es esto, ¿no? Pero en 1985 se inauguraba un evento de esta magnitud, ¿no? Y se juntaron millones y millones y millones, que afortunadamente sí llegaron a comprarse medicinas y muchísimo alimento para personas en África, ¿no? Porque, o sea, África todo el mundo lo saqueó y nadie lo está ayudando nunca, pues, ¿no? Entonces es algo que pues pasó a la historia, ¿no? O sea, todas estas bandas que venían, o sea, hay bandas aquí que y personajes que tienen carrera desde 1950, o sea, son 35, casi 40 años de carrera, o sea, son así súper famosas y todos dicen, va, hay que apoyar a todo el continente de África, lo hacemos, pues, ¿no? Y es una cosa magnífica porque es haber juntado musicalmente en un propósito bien chido a todo el mundo, pues, ¿no? O sea, marcó gente de todo el mundo a esos números internacionales para donar dinero para esas personas de África, pues, ¿no? Es algo bien chido que después se siguió haciendo, pues, ¿no? Y que ojalá se siguiera haciendo, pues, de alguna manera. Digo, ahorita los eventos masivos, pues, ya vimos que no podemos estar más de dos personas en el mismo baño. Eso es hasta por cuestión salubre desde siempre. Pero bueno, esas son las dos efemérides del día de hoy. Esperemos que en algún momento, quién sabe, con los meses, con los años, volvamos a poder tener eventos masivos. Porque si bien es cierto que existen estas cuestiones del internet, como nosotros que nos desplazamos en el internet, como aquí Xbal que nos dice, Xbal en qué, que nos dice, ya güey, ya cállate, pero no lo vamos a hacer todavía, ahí vamos. Si bien es cierto que existe esta conectividad con el internet y con las redes sociales y con que alguien llegue y te diga, ya párale tu programa, aún así, creo que siempre va a ser más impactante un evento en persona, ¿no? O sea, esa experiencia de ver ahí a la persona tocar, pues, ¿no? Y el sonido envolvente de las bocinas y que la gente esté igual de eufórica que tú gritando y todo sudando y alguien por allá aventando un vaso que no es cerveza lo que cae, nunca se lo tomen, no lo hagan, es más, no lo junten, cierren los ojos y nada más sacuden la cabeza, pero no se tallen con los ojos, la experiencia hablando. O sea, toda esa clase de cosas en donde uno físicamente puede estar, siempre va a superar a estas cuestiones de presenciales solo por internet, ¿no? Digo, nosotros lo hacemos como en programas y estas cosas, pero también por la cuestión de que queda grabado, ¿no? O sea, nosotros podemos invitarlos a que chequen la página de radiocartón.com, en donde está en la sección podcast, los podcasts de este programa y de otros demás programas que ocurren en radiocartón.com, y pues ahí está la evidencia, ¿no? Como también hay muchos conciertos que son grabados, pero hay muchos otros que no. Eso se me hace muy chistoso porque a veces, a mí en lo personal, que luego sale un disco en vivo de alguna banda y dices, ¡y ojalá hayan puesto en ese disco la vez en donde estaba yo! Y no, o sea, toman las mejores canciones con calidad de sonido así alta y dices, y o sea, es cuando tú compras el disco en vivo y dices, no grité chido acá, ¿no? No grité chido y no grité lo suficientemente fuerte y pues por eso no nos grabaron, ¿no? Así como decir, dependiera de ti. Pero bueno, eso ya es otras cosas, ¿no? Hablando de eventos masivos. Y pues bueno, nada más para recordarles rápidamente, hoy estamos regalando este libro, obra de teatro llamado Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. La pregunta es muy sencilla, díganos sus poemas, sus tres poemas favoritos de Baudelaire, y ya con eso estarán ganando este libro. Vamos a dejarlos con una última canción, que se llama Glory to the Brave, que es de Hammerfall. Hace rato la estaba escuchando antes de salir del trabajo, y así como de, así, casi hincado arriba de la mesa donde hago el pan, no es cierto. Pero bueno, muchas gracias. Este fue el programa, afortunadamente, el 80. Esperamos que para el programa número 100, Xblanque no nos diga que nos callemos, porque ese programa va a tener que durar arriba de 2 horas. Yo nomás advierto, porque si por sí el especial del número 30 duró 2 horas 15, más o menos. Pues entonces el de los 100 programas va a haber carnita asada y libros. ¿Quién sabe? Bueno, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes. Ya saben, siempre por RadioCartón.com desde las 7 de la tarde. Prepárense un café antes, así como a las 6:30, 6:45. Y luego se preparan otros 5 minutos después, porque pues tiene que estar caliente siempre, ¿no? El café. Bueno, muchas gracias. Los dejamos con esto de Hammerfall llamado Glory to the Brave. Gracias, Xbal. Gracias a Sergio, que nos mandó acá saludos. Gracias, Miguel. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima. bring courage to these souls, make him live forever in the heart of the bowl. So I say farewell, my friends, I hope. None of your deeds were